Construyendo Paz. Desde la transformación comunitaria. Tú puedes hacerlo. Construye paz en la familia, en la comunidad, en el colegio, en el trabajo. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia y Justapaz, Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Con el apoyo de USIP, Instituto de Paz de los Estados Unidos, Fundación Appleton, CCM, Comité Central Menonita. Hablemos de reconciliación y paz. Un saludo especial a todos los radioescuchas, las familias y líderes comprometidos con la tarea de construir paz desde la transformación comunitaria. Cuando hablamos de reconciliación, lo primero que viene a la mente es borrón y cuenta nueva, perdón y olvido. Y vale la pena conversar sobre esto, ya que la reconciliación significa sanar el pasado, construir relaciones justas y evitar la repetición de hechos victimizantes. En nuestro país, después de años de conflicto armado, vale la pena preguntarnos, como ciudadanos, ¿qué significa vivir y lograr la reconciliación entre los colombianos? ¿Cómo caminar hacia la reconciliación? Bienvenidos. Hablaremos de reconciliación. ¿Qué significa? ¿Qué experiencias podemos narrar y qué aprendemos de ellas? ¿Se puede hablar de pasos para la reconciliación? ¿Cómo entender la reconciliación en nuestro país? Somos un país de regiones, de gente pujante y honesta. Y desde nuestra diversidad cultural, sembramos semillas de paz y de reconciliación. Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Todos aportamos en la construcción de paz y la reconciliación en nuestro país. Otra vez con el cuentico de la paz. ¿Cómo así? ¿Más ilusiones? Eso es mucho tilín tilín. Y la pobreza, el desempleo y la violencia siguen igual. Tú puedes hacerlo, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Aventúrate a trabajar por la paz. Transforma todo signo de violencia en un gesto de reconciliación, de diálogo y de perdón. Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Un mensaje de Justapaz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justapaz, y del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombia. Reconciliación es un proceso de cambio donde se analizan las cosas buenas y las cosas malas que se han hecho, y sobre esto se toman medidas justamente para recomponer las cosas. Cuando alguien pierde una amistad y vuelve a tratarse, o la persona que se aleja de la iglesia vuelve otra vez. Eso es una reconciliación. Nosotros como colombianos necesitamos recorrer paso a paso los caminos de la reconciliación. Hablar de reconciliación despierta la sospecha del perdón, olvido e impunidad. Quizá porque no se tiene claro el significado de la reconciliación y su comprensión total. En la situación actual de nuestro país, es necesario detenernos a reflexionar en qué consiste esta experiencia, que sin duda alguna es necesaria y urgente para sanar los efectos de la violencia, del conflicto armado y, sobre todo, contar con herramientas para prevenir todo signo de violencia porque atenta contra la dignidad y los derechos de la persona humana. La reconciliación no consiste en borrar las historias y experiencias pasadas de dolor, de agresión o violencia. No significa ser indiferente al dolor, menos aún significa impunidad. La reconciliación es un proceso que busca sanar y crear relaciones justas entre aquellas personas o grupos que por distintas situaciones se agredieron y ejercieron violencia sobre el otro. Es una acción consciente de dejar atrás y no recurrir a las acciones que destruyen la vida a nivel físico, psicológico, político o espiritual. La reconciliación es una forma constructiva de sanar las relaciones interpersonales o grupales para edificar nuevas relaciones afianzadas en la justicia, la verdad y la reparación. Se trata de sanar el pasado, se trata de edificar justicia en el presente y prepararnos para un futuro de respeto y solidaridad. Reparar el pasado no es olvidarlo, se trata de recordarlo de otra manera, reconociendo que hemos sido injustos, reconociendo el dolor del otro y estando dispuesto a pedir perdón públicamente. Edificar el presente es aceptar mis errores y buscar los medios para reparar al otro. Y preparar el futuro es adoptar las actitudes y los medios que impidan el retorno a conductas violentas del pasado. En pocas palabras, es reconocernos como semejantes y aceptarnos en la diferencia. La reconciliación tiene vínculos estrechos con la verdad y la misericordia. No omite, sino exige la verdad acerca de los derechos humanos violados. El mal causado debe ser conocido y reconocido en todas sus dimensiones. La disposición a la reconciliación evita quedarnos atrapados en el pasado y seguir construyendo y reconstruyendo la vida, incluso con la opción del perdón. La reconciliación no está en conflicto con la justicia, sino que la reclama como necesaria. Se reclama para una justicia restaurativa en favor de los derechos y dignidad de las víctimas. La impunidad con los victimarios no es opción válida, pero incluso ellos como victimarios deben pagar su deuda con la sociedad según las normas de la ley y como seres humanos, derecho a reconstruir su vida. La reconciliación también permite entrelazar el perdón pedido y el perdón otorgado. Así el perdón es personal, pero la reconciliación implica una relación justa con el otro y los otros. La siguiente es una experiencia de reconciliación real en Colombia. Doña Teresa y Jaime vivieron el rigor de la violencia y del conflicto armado en Colombia. Sus vidas se cruzaron en las tierras que surcan el río Magdalena. Hoy comparten con los colombianos sus historias de dolor, de muerte y de construcción de paz y reconciliación. En el marco de la celebración del Día Internacional de la No Violencia de septiembre 21 de 2012, víctima y victimario compartieron su testimonio de vida, esperanza y reconciliación. Doña Teresa dice: perdí a un tío, a mi papá, a mi mamá, a un hermano y a muchos otros por cuenta de la violencia. Cuando a uno lo toca la tragedia, uno queda como en un estado de inconsciencia. Esta mujer decidió no quedarse sola con su dolor y se lanzó a trabajar por otras familias y víctimas de la guerra. Así nació la Fundación Ave Fénix. Es un resurgir de las cenizas. Somos en su mayoría mujeres que entendimos que hay que avanzar en la sanación del dolor y lograr el perdón con los que nos hicieron daño. Eso sí, lo que no se puede es olvidar, porque la memoria es lo que nos va a garantizar la no repetición. Dice Teresa con aire sereno y con dignidad. Jaime, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Teresa se encontraron en Puerto Berrío en el desarrollo de un programa de la ACR, Alta Consejería para la Reintegración, que reunió a víctimas y victimarios para generar espacios de reconocimiento y reconciliación. Doña Teresa recuerda ese día y dice: hubo mucha gente que se fue, yo me quedé, y también se quedó Jaime, ahí nos conocimos. Jaime anota sobre este hecho: es cierto que Doña Teresa perdió a su familia por cuenta de la violencia. Por eso, hoy delante de todos ustedes, le pido perdón por su dolor, a mi familia por haberles fallado en el momento en que me fui y a todo el país. Le pido perdón a Colombia por el dolor que les causamos. Doña Teresa y Jaime, al terminar sus testimonios, se fundieron en un cálido abrazo, antes de regresar a su tierra y a sus proyectos de paz. Pidieron que este hecho de reconciliación no quede en aplausos y fotografías, sino que lleguen a todos los rincones de Colombia, especialmente a los que la violencia les ha cobrado décadas enteras de dolor. La reconciliación exige no huir de los conflictos, sino transformarlos. En esta experiencia de reconciliación, vemos la historia de dolor, violencia y las secuelas de la guerra. Una víctima y un victimario. Sentimos la frustración y el dolor por la pérdida de vidas inocentes. Sentimos frustración porque todo puede quedar en odio, venganza y olvido. Podríamos pensar en el miedo y sentimiento de culpa del victimario, fruto de sus crímenes y hechos de violencia. Rencor y miedo que obligan a víctima y victimario a huir y no enfrentar los hechos, a no sanar la memoria de lo ocurrido. El hecho de huir solo acentúa el dolor y genera nuevas cargas emocionales. Y este conflicto no resuelto no solo afecta a los directamente involucrados, sino también a la comunidad que los rodea. Como constructores y constructoras de paz, en este punto de la historia podríamos hacernos las siguientes preguntas sobre conflicto y reconciliación. ¿Cómo podemos apoyar a las personas que se encuentran en esta etapa del conflicto? Esta pregunta nos lleva a tener cuidado con las fórmulas rápidas y facilistas de reconciliación. Probablemente las personas más afectadas requieren bastante tiempo e incluso separación física y mental para que pueda haber algún tipo de sanación. La reconciliación es una reflexión y decisión serena para abrirse al cambio. Si pensamos en que víctima y victimario por separado asumen su historia, enfrentan los hechos ocurridos o intentan sanar, buscar justicia y reconstruir sus vidas. Y ante la posibilidad del encuentro, salta la pregunta del miedo del victimario o enfrentar cara a cara a su víctima. Y la víctima, podríamos preguntar, ¿cómo reaccionaría en primera instancia? ¿Cómo canalizará su dolor? ¿Qué tan preparada para enfrentar a su victimario está? Vemos que lo primero es la distancia y enseguida el reencuentro, el volver a estar cara a cara, víctima y victimario. Quienes trabajamos en la transformación de conflictos y por la reconciliación, sentimos que estos reencuentros requieren tiempo y ayuda espiritual y psicológica. En la historia que escuchamos se presentan posiblemente hasta 4 encuentros previos, con Dios, con la justicia del Estado, consigo mismo y con el enemigo. ¿Cómo crear las condiciones para cada uno de estos encuentros? Si bien los gobiernos construyen políticas de reconciliación y paz, que conllevan a la reparación administrativa de las víctimas y a procesos jurídicos para los victimarios, no se puede perder de vista que perdón y reconciliación es en primera instancia un proceso personal y relacional. Nace del corazón del individuo y que se extiende a sus relaciones con otras personas. Desde nuestra región construimos paz para la transformación comunitaria. La paz significa trabajo, respeto a la dignidad, justicia social y concordia para trabajar juntos en medio de las diferencias. Todos somos colombianos y tejedores de reconciliación. Apostemos por la paz. Vamos al diálogo. Aportemos ideas y actitudes de paz y de reconciliación. El camino hacia la reconciliación es altamente espiritual. Incluye el encuentro con nosotros mismos, con Dios y con el enemigo. En el corazón de la reconciliación encontramos la transformación de las personas y las relaciones que las unen. Implica, por lo tanto, un proceso de cambio que nos lleva de un estado de aislamiento, sufrimiento, dolor, miedo y rabia hacia un camino de restauración, comprensión y crecimiento. Dentro de este contexto, para algunos, el olvido es el mejor camino a la reconciliación. Otros, por el contrario, insisten en la importancia de la memoria como requisito indispensable para que la historia no se repita nuevamente. En construcción de paz, la memoria es indispensable para la reconciliación. En vez de perdón y olvido, los constructores de paz proponemos recordar y transformar. Nuestra misión como constructores y constructoras de paz es crear las condiciones y los espacios para que este cambio se haga una realidad. Como hemos señalado, no existen fórmulas mágicas o técnicas que podemos aplicar para impulsar la transformación hacia la reconciliación de personas y comunidades. En las historias que escuchamos es posible que cada uno haya pasado por una lucha interna consigo mismo, con su dolor, sus historias, un tiempo de encuentro espiritual con Dios, tiempos de tratamientos psicosocial para vivir su duelo, aprender de sus emociones y expresarlas. Un tiempo quizá haya sido para que el mismo Estado haya hecho justicia. Solo cuando eso pasa, víctima y victimario están listos para encontrarse con el otro y no sentir al otro como enemigo. Gracias a los aportes de los oyentes y los comentarios de los invitados, podemos decir que la reconciliación es un camino, un encuentro y es nuestra meta. La reconciliación es un camino. La reconciliación es restaurar una relación quebrantada, superar el dolor, los rencores que surgieron en la ruptura, dejando atrás el deseo de venganza. En Cristo como nuevas personas, y nueva es también la forma de relacionarnos, pues no prima el pecado, sino la gracia. No prima la ley del talión, sino el sentido profundo del amor. La reconciliación es, por lo tanto, un camino de autodescubrimiento y de transformación profunda de los conflictos. Es también un camino lleno de altibajos, al igual que de avances y retrocesos que requieren de una sociedad comprensiva y paciente sobre la dinámica del proceso de reconciliación. Colombia es un país de regiones que anhela la paz y la reconciliación. En Arauca, Caucasia, Soacha, Madrid, Barranca Bermeja, en Andagoya, Itzmina, Cimitarra y la India. Desde nuestra región construimos paz para la transformación comunitaria. La violencia física, verbal y los hechos de guerra no cambian las cosas, solo destruyen y siembran miedo y muerte. La victoria real está en la paz con justicia social, con reparación integral a las víctimas y abriendo senderos de reconciliación para todos los colombianos. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Justa Paz. Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta. Justa Paz. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. ¡Anímate! Tú puedes ser un constructor de paz. Súmate a las miles de voces que exigen verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información. La reconciliación como un encuentro. Tenemos la percepción que la reconciliación implica un encuentro cara a cara entre quien causó el daño y quien sufre sus consecuencias. Después del encuentro, asumimos que el conflicto se solucionó y que alcanzamos la reconciliación. Pero esta historia nos ilustra que la reconciliación no es solo un encuentro, sino varios. La reconciliación es una meta cuyo culmen es la paz integral. La reconciliación es la inversión de una situación, no solo actitudes. El paso de una situación de adversidad a una situación de armonía y concordia. La reconciliación supone la verdad y la justicia en las relaciones entre las partes involucradas. También supone el perdón, supera la venganza y se abre a una nueva oportunidad para la paz. La reconciliación es inseparable del perdón, pero no se deja fuera del marco de la justicia y la reparación. Y además no puede hablarse de reconciliación si no hay reconocimiento de culpa por parte del agresor. ¿Con quién se busca la reconciliación? ¿No será reconciliación auténtica aquella relación que carece de lo justo y de verdad? Para reconstruir de manera total una relación interpersonal, comunitaria o social, hay que resaltar que la reconciliación es más que perdón. El perdón es unilateral, la reconciliación es mutua. Podemos perdonar a alguien sin que éste esté consciente de que tenemos algo en su contra. Podemos perdonar en el corazón y no estar reconciliados. Reconciliación requiere que las partes afirmen el perdón y caminen juntos hacia un nuevo futuro. Supone que el victimario se arrepiente, hace conciencia del error cometido y públicamente pide perdón. En tanto que quien fue victimizado requiere sanar su memoria y con fortaleza de espíritu conceder el perdón. No se borra el hecho, pero se sana el corazón y las partes acuerdan la reparación en justicia. Sentarse a la mesa es una experiencia de reconciliación, justicia y participación, pues Jesús sana el pasado, exige justicia social hoy y pide que cada quien participe y sea hacedor de paz. El otro no solo es observador, es alguien que construye con otros un futuro donde las injusticias no se repitan, donde las disputas se resuelvan con el diálogo y los acuerdos, y donde todos somos actores indispensables de un mundo mejor, plural y diverso, pero en comunión. En la experiencia de Guatemala, se acuñaron las 4 D necesarias para los procesos de reconciliación. Dignificar. La palabra significa relación y reconocimiento del otro como ser humano. Desprivatizar. El dolor de la víctima y el arrepentimiento del agresor. No son hechos privados o aislados. Es un asunto ético, moral y político que incumbe a la sociedad en su conjunto. Descriminalizar. Algunos gobiernos criminalizan la participación política y el pensamiento crítico. La reconciliación reclama levantar estigmatizaciones y falsos señalamientos hacia quienes exigen verdad, justicia y reparación. Desvictimización. Se garantiza que no se repitan los hechos victimizantes. La víctima deja de ser objeto de ayuda para convertirse en constructor de paz y de reconciliación desde sus experiencias y aprendizajes. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que trabajan por la paz. Aventúrate a trabajar por la paz. Transforma todo signo de violencia en un gesto de reconciliación, de diálogo y de perdón. Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Amigos escuchas, estas reflexiones en torno a la paz requieren ser discutidas en sus comunidades, escuelas o familias. Qué bueno que sigamos pensando, deseando la paz y trabajando por alcanzarlas. Seamos constructores de paz. Hasta pronto. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Construyendo paz. Desde la transformación comunitaria. Puedes hacerlo. Construye paz en la familia, en la comunidad, en el colegio, en el trabajo. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia y Justapaz, Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Con el apoyo de UCIP, Instituto de Paz de los Estados Unidos, Fundación Appleton, CCM, Comité Central Menonita.